tardes a todos. Iniciamos un nuevo programa de la Sociedad Teosófica en Buenos Aires. Mi nombre es Ana Maubach, y quiero aclararles que el programa sale en vivo siempre, porque ya la última vez vi que preguntaban si Juan Viñas estaba. Sí, estamos. Los martes estamos en vivo, así que nos pueden preguntar lo que les parezca. El asunto es que a veces no es fácil estar desarrollando un tema y al mismo tiempo leerles las preguntas o leerles todo el diálogo que van teniendo, porque a veces el chat va lento y a veces va rápido. Entonces, uno está tratando de desarrollar un tema y al mismo tiempo el otro ojo tiene que estar puesto en la pantalla y a veces se pasa alguna cosa. Y entonces queda como que uno no lo contesta. Así que bueno, pueden perfectamente en el tema de hoy hacer sus comentarios, las preguntas que quieran hacer. Y como ya dije alguna otra vez, si les quedan dudas o si quieren saber más sobre un tema o quieren bibliografía, pueden hacer las preguntas a través de nuestra dirección de Facebook, y tienen que buscar el Facebook de la Sociedad Teosófica en Buenos Aires, porque las distintas casas que nosotros tenemos en el país tienen sus Facebook también, y la sección nacional también. Pero en este caso, este programa depende de la Sociedad Teosófica del grupo en Buenos Aires. Bueno, después les voy a pasar algunos avisitos, pero más adelante. Hoy, pensando a ver qué tema podría traer, que ya es, les comento, ya es un trabajo de por sí traer algún tema. Uno tiene que pensar algo que uno pueda desarrollar en poco tiempo, que sea más o menos comprensible en este poco tiempo y que todas las personas se lleven algo, alguna idea, aunque sea que se queden cuestionando algo o replanteándose alguna cosa, aunque no se esté de acuerdo. Eso no tiene importancia. Lo importante es tratar de llevar a las personas, a todos nosotros, a reflexionar. Bueno, entonces, buscando algún tema, yo estuve pensando en hablar una vez más de karma, porque karma parece algo muy fácil de entender, una ley fácil de comprender, pero no lo es tan así. Tiene un nivel en el que es muy, muy simple, porque uno puede decir karma es causa y efecto. Pero, digamos, nos quedamos cortos, nos quedamos como en la nada. Y me gustaría, dentro del tema de karma, tocar algo que en algún momento acá también la gente del chat comentó, y es el asunto del suicidio. ¿Cómo vemos nosotros, qué injerencias, qué inferencias podemos hacer en relación a los casos de suicidio? Desde ya es un tema denso, ¿no? Pero bueno, justamente quizás los temas densos son aquellos que más nos lleven a reflexionar y a pensar cuál es la actitud que tenemos que tener en la vida. No voy a dar, como siempre digo, cuestiones últimas, porque no las tengo, simplemente por eso. Todo esto es materia de investigación. Yo les presento un punto de vista para que cada uno de ustedes investiguen y reflexionen. Y desde ya, de lo único que podemos nosotros hablar es de generalidades. Cada caso es individual. Pongamos, por ejemplo, si alguien viniera en este momento de un planeta totalmente distinto, con parámetros de vida totalmente distintos, y nos preguntara, ¿pero cómo es la vida de un humano? ¿Y qué podríamos decir nosotros? La vida de un humano es nacer, es madurar, estudiar, desarrollarse, formar una familia, realizarse más o menos, con suerte enfermar poco y finalmente morir. Esto describe la vida de cada uno de nosotros? Y, en términos muy generales, sí, pero de ninguna forma da una visión real de lo que cada vida es, porque cada vida es única. Y entonces, cada caso, cuando seguramente vengan preguntas, yo les digo esto, cada caso es único, y de lo único que podemos hablar es de algunas generalidades. Bueno, vamos a primero comenzar con el asunto del karma. Comúnmente se cree, cuando se habla de karma, que karma es se habla como sinónimo de algo negativo. Uy, es mi karma. Sí, ya vas a ver, qué karma. No. La primera cuestión que quiero que quede aclarado es que karma es tanto lo bueno como lo malo, entendido desde nuestro concepto, porque nosotros entendemos como bueno aquello que nos agrada y aquello como malo, lo que nos hace padecer, sufrir, lo que nos limita. Entonces, en este sentido, karma es la totalidad. Y hay un karma básico que no podemos cambiar, y es el karma del cuerpo que tenemos al nacer, la familia en la cual nacemos. Y bueno, y salvo que haya alguna enfermedad congénita, después lo demás, hay cosas que podemos cambiar y hay otras que no. Pero básicamente el karma de nacimiento es el que no podemos cambiar. Les doy un ejemplo en astrología. En astrología, cuando a uno le hacen la carta natal, es decir, la carta del momento en que uno nace, no es la carta de toda la vida. Es la carta de cómo estamos nosotros al momento del nacimiento. Y al decir de muchos astrólogos, uno, para saber si una persona ha evolucionado o qué rumbo ha tomado en la vida, qué cosas ha podido modificar, qué cosas ha podido aprender, habría que hacerle la carta del momento del fallecimiento. Por supuesto, el sujeto no se va a enterar. Pero, digamos, a los fines de estudio, habría que comparar esas dos cartas. Porque, vuelvo a decir, la carta natal es aquello con lo que venimos. Es nuestro equipaje. Ahora, ¿qué hacemos con nuestro equipaje? Ese es después otro de los problemas. Entonces, karma es lo mismo. La carta natal finalmente muestra el karma con el que venimos y nuestras cualidades y capacidades. Bueno, por otro lado, otra de las cuestiones es decir, interpretarlo desde un punto de vista lineal, en donde decimos, bueno, si nosotros nos portamos bien, si somos generosos, si somos altruistas, entonces vamos a tener un karma positivo, que puede venir en otras encarnaciones, puede venir en esta encarnación, pero bueno, mejor me porto bien, así soy recompensado, entre comillas, y si me porto mal, entonces no, porque me va a venir sufrimiento, me va a venir dolor. Esto es relativo. Yo no lo tomaría así, de esta forma tan, simple, tan simplista, porque la vida nos demuestra que si bien en un nivel karma funciona así, karma o ley de causa y efecto funciona así, porque si yo quiero aprobar un examen, tengo que estudiar. Ahora, no necesariamente si estudié, en el 90% de los casos sí, pero puede suceder algo como para que no me aprueben porque me puse nervioso por X razón. Puede suceder lo contrario, no estudié nada, y leí un capítulo y justo me toman ese capítulo. Entonces, a nivel elemental, sí, siempre, porque si no el mundo sería algo sin razón, no habría leyes, ¿no? Las leyes las vemos, existen las leyes de la física, las leyes del psiquismo también. Todo eso funciona, pero en un nivel más profundo vemos que karma no es tan simple, no es que si yo voy a portarme bien, va a venir lo que yo espero que venga. ¿Por qué? Porque en realidad el punto de vista que nosotros tenemos como entidades encarnadas es un punto de vista muy parcial. Entonces, como vuelvo, repito nuevamente, nosotros consideramos bueno aquello que nos procura placer y consideramos malo aquello que nos produce dolor. Pero quizás, desde el punto de vista de esta conciencia espiritual que somos, las cosas no funcionan así, sino que, vamos a poner un ejemplo, un niño chiquito, cuando la madre le prohíbe comer 5 caramelos y solo puede comer uno, la mamá se transforma en un ser malvado, porque lo dicen, mamá no me crees, mala, qué sé yo, o cuando no lo deja ir a algún lugar, cuando ya son más grandes y quieren ir. Y en realidad, lo que la madre está tratando de hacer es evitarle un sufrimiento mayor. Es estar educándolo, protegiéndolo. Y nosotros nos comportamos como pequeñas criaturitas, en donde cuando las cuestiones no son como nosotros queremos, nos rebelamos o tratamos de evitarlo. Básicamente, nuestro ser interno es armonía. Y de una forma inconsciente nosotros buscamos esa armonía, esa expansión de conciencia, pero como personalidad muchas veces las buscamos en la forma incorrecta, que es la búsqueda de placer o de felicidad en cosas que pueden dárnosla, pero no siempre y no en exceso. Es así que vemos que karma quizás no funcione de esta forma tan simple como dije antes, y no es de ninguna forma tampoco una ley que hable de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? O decir, aquel que cometió un asesinato, vamos a poner un ejemplo extremo, va a tener que morir en otra encarnación, no necesariamente. Más bien karma actúa de una forma más profunda. Como karma no es una ley de castigo y recompensa, sino más bien una ley de armonía, ahora lo vamos a explicar, de armonía y de evolución, más vale pone a cada uno de nosotros en la situación en que podamos aprender. A veces ese aprender se hace a través del dolor, a veces muchas veces. Y por condiciones creadas por nosotros mismos. Y es ese dolor el que quizás nos despierte. Una persona muy egocéntrica, es muy difícil que despierte, vamos a poner un ejemplo cualquiera, a la comprensión y a la simpatía hacia otros si no es golpeada en la vida. Si sigue en ese estado de facilismo, de que todo le va bien, sigue siendo la misma persona egocéntrica, egoísta, avara. Recién cuando la vida golpea es que algo interno puede despertarse, una simpatía hacia el sufrimiento ajeno y un cambio de actitud viene. Bueno, por más está decirlo, que si todas las personas que están en este momento en una buena posición económica, social o demás, fuera por el buen karma del pasado, uno pregunta, ¿y qué les pasó? Porque en general no son, hay muchas personas que están en muy buena posición y distan mucho de ser benefactores de la humanidad. Así lo mismo con las personas que tienen algún cargo importante en cualquier ámbito de la vida. Entonces, vemos que en realidad aquello que nosotros nos parece que es lo deseable, quizás no lo sea del todo. Sí, sin duda, karma nos pone en ambientes armoniosos o desarmoniosos, en ambientes, no importa digamos, en qué situación económica, social se esté. Karma, un karma positivo nos va a poner en un ambiente en que podamos desarrollarnos, que sea amable a nosotros, que nos brinde la posibilidad de evolucionar. No necesariamente se necesita el dinero para eso. Obviamente, no estoy convalidando la pobreza extrema y debemos, digamos, activamente trabajar para que haya justicia en el mundo y que cada uno tenga al menos lo mínimo. Eso está descartado ya, ¿no? Ya lo doy por obvio. Pero no necesariamente un buen nivel económico puede estar, ese nivel económico está rodeado de muchas problemáticas psicológicas, de mucho sufrimiento, etcétera. Entonces, decimos que la ley de karma es una ley de evolución y de armonía. Todo está sujeto a karma. Todo el universo está sujeto a karma. Pero cada entidad en el universo está sujeta, de acuerdo a su estado evolutivo, a ese karma. Y toda entidad en el universo tiene un objetivo. Tiene para su presente encarnación, para su manifestación, tiene un objetivo. Después, cuando en el próximo bloque o en el otro, vamos a hablar de qué es lo que pasa, ya lo hemos hablado en algún momento acá, cuando alguien va a encarnar, cómo toma responsabilidad sobre lo que va a ser su futura vida. Bueno, como toda entidad interna, estamos hablando de la entidad interna, la que está encarnando, tiene un objetivo, y ese objetivo va a ser, durante una encarnación, vamos a hablar del reino humano, en la encarnación se trata de llevar a cabo ese objetivo que nosotros hemos olvidado, pero que está como motor interno, como eso inconsciente que nos empuja hacia determinado lado, al músico, a la música, a la mujer maternal, a ser madre, al hombre que busca el poder, hacia eso, hacia sus logros, al filósofo a filosofar. En fin, que esta es la antigua doctrina del Dharma del hinduismo, ¿no? Que después mal aplicada, por supuesto. Bueno, y entonces, como cada uno de nosotros tiene un objetivo, bueno, ese ser está sujeto al karma, y el karma nos va a poner en la situación en que mejor, según nuestros merecimientos, podamos realizar ese objetivo. Es una ley inteligente, está manejada, administrada por entidades que se llaman lipikas, y que hace muchos evos ya han pasado el reino humano y lo han trascendido. Y como tal, son encargados de administrar el karma de cada uno de nosotros. A esto yo quiero comentar una pequeña cuestión. Los lipikas o la ley de karma, como guste llamársele, no nos ponen nada que no esté en nosotros mismos. Es decir, no es algo externo que se le impone a la persona. Hace un tiempo, por mail, un señor preguntó, él no entendía cómo funcionaba la ley de karma, y preguntó, porque él dijo, ¿cómo es esto de la ley de karma? Es que los señores, él preguntaba en relación a las parejas. Tenía una duda sobre las almas gemelas y demás. Entonces él dice, pero es que los señores del karma nos alucinan para que nos equivoquemos y caigamos en una trampa. Y no, nadie, o sea, todo lo que a nosotros nos pasa es simplemente el efecto de nuestras acciones y el efecto de nuestras decisiones en esta vida también. Pero no existe tal cosa como alguien que nos tienta, o alguien externo a nosotros que nos favorece o nos castigue, sino simplemente lo que estas entidades hacen es procurar que todo esto no explote, porque imagínense lo que es un karma interrelacionado de todo un universo, de toda una humanidad. Tiene que estar de una forma las energías llevadas como para que esto siga funcionando. Pero en definitiva, cada uno de nosotros está en la circunstancia que él mismo se ha puesto. Bueno, con esto hacemos la primera pausita y después vamos a entrar directamente al asunto de el karma y el suicidio. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Vamos a tratar de adentrarnos un poquito en el asunto de, del suicidio, que como dije antes, es un tema doloroso, es un tema difícil. Obviamente no lo vamos a resolver, como tampoco lo han resuelto investigadores y psiquiatras y psicólogos. Pero yo creo que es importante tener un acercamiento a ciertos pensamientos como para estar más ubicados en relación al tema o para poder dar una mano. Hace muchos años a la Sociedad Teosófica iban unos muchachos que eran voluntarios del Centro de Ayuda al Suicida. Ellos, no cualquiera puede estar en esa tarea. Ellos están telefónicamente, es una línea para aquellos que sienten ese impulso de autodestrucción, y es como su última posibilidad de hablar con alguien que los pueda, digamos, rescatar de ese estado en que se encuentran. Para ser un voluntario en ese centro de ayuda al suicida, las personas tenían que, los aspirantes a voluntarios, tienen que pasar ciertos exámenes psicológicos y demás, porque es muy duro y no todos lo pueden hacer. Bueno, y este muchacho me decía a mí que una de las primeras cosas, sobre todo cuando son jóvenes o adolescentes, es que ellos tratan de hacerles ver que en realidad su acción no va a servir de nada, porque sobre todo en jóvenes era como querer castigar a los padres por algo, y en su fantasía se imaginaban que a través de ese acto los padres iban a ser castigados, que digamos es como una revancha, como un llamado de atención como un grito de aquí estoy, o por qué no me haces caso, además. Y lo primero entonces que ellos hacían era hacerlos tomar conciencia de que sí, es posible, obviamente los padres iban a sufrir, pero ellos no iban a ver nada de todo eso porque ellos ya no iban a estar aquí. Porque en todo este asunto de acabar con la propia vida, hay muchas razones, ¿no? Y son básicamente, uno tiene que tener una estructura psíquica. No cualquiera comete suicidio. Una estructura psíquica muy especial, ¿no? Por lo general, y yo voy a decir por lo general porque acá no se puede afirmar nada, son personas autodestructivas. Pero autodestructivas hay muchas personas sin necesidad a llegar al suicidio. Somos autodestructivos cuando fumamos y sabemos que nos hace mal y que nos puede producir cáncer. Somos autodestructivos si nos drogamos. Somos autodestructivos si permanecemos en actitudes que no son dañinas a nosotros mismos. Incluso hay cierto tipo de histerias en que para llamar la atención se fantasea con un suicidio y se amenaza con un suicidio. Y suicidio que nunca ocurre, pero que si les sale mal, como a veces pasa, sí se suicidan. Son aquellos que, por ejemplo, toman una cantidad de pastillas que no es suficiente como para matarlos, pero llaman la atención de esta forma. Lógicamente son patologías que tienen que ser tratadas, ¿no? Pero básicamente vamos a referirnos al suicidio de la persona que está tratando de huir de la vida porque teme enfrentarla, porque es muy duro, porque no se ha fortalecido, porque tiene esta cuestión autodestructiva. Esta cuestión autodestructiva muchas veces ya está de nacimiento por karmas del pasado, por algo que hemos construido en nuestro carácter. Y bueno, y entonces estas personas, digamos, su salida más fácil es la de la autoeliminación, pensando que de esta forma van a escapar de los problemas. Y yo, en relación a este tema, tomé, entre otras cosas, los libros del doctor Raymond Moody, que muchos deben conocer. Él era un profesor de filosofía que había abandonado su carrera de médico y después la retomó y se recibió finalmente de médico y con la especialización de psiquiatra. Él entró más adelante en contacto con la doctora Kubler-Ross, que es muy famosa, más que él, por todas estas investigaciones que ella hizo de los casos de casi muerte, ¿no? De aquellos que estuvieron muertos clínicamente por X tiempo, a veces más, a veces menos. Bueno, él, ella en Europa, él en Estados Unidos, empezaron, ignorándose uno la existencia uno del otro, empezaron con sus investigaciones. Y el doctor Moody dice que, como él justamente era profesor de filosofía, que le interesó, dice, yo no tengo tantas relatos, tengo muchos relatos de personas que por un paro cardíaco, por un accidente, por una enfermedad, por lo que fuera, han pasado esta experiencia de casi muerte. Pero de suicidas no tengo, porque en general no les gusta hablar de eso, si han podido zafar, son renuentes a recordar todo lo que les ha sucedido, pero tenía casos. Y él lo primero que se acordó fue que a nivel general las religiones y los filósofos condenan el suicidio, condenan como algo que es un atentado contra las obligaciones, contra la vida, contra el ser interno. Esto, esto le llamó la atención, porque él dijo, bueno, qué raro, todas estas personas, él nombra a Kant, nombra a Platón, nombra a Santo Tomás de Aquino, a Locke, en fin, todos ellos hicieron una condena, más allá de las religiones, por supuesto, una condena en cuanto a que es censurable la idea de la autoeliminación. Bueno, entonces él dijo, pero, a ver, ¿cuál es la experiencia que esta gente ha tenido? Y entonces, bueno, se puso a buscar casos y encontró cosas muy, muy interesantes. Ustedes saben que cuando una persona está en este estado de casi muerte, digámoslo así, tiene experiencias agradables, se encuentra con una luz, el túnel, un estado de expansión de conciencia, etcétera. Dice, pero ninguna de estas personas que han pasado, digamos, por cuestiones naturales ajenas a su voluntad, por este trance, ninguno de todos estos ha dicho, sí, me voy a suicidar para volver. Al contrario, vuelven a la vida convencidos de que tienen un plan, un fin en esta vida y que tienen que llevarlo hasta el final. Bueno, ¿tienen esta misma experiencia entonces los suicidas? Él se hizo dos preguntas. Él dijo, las personas que han pasado por esta casi muerte por un suicidio, ¿han cambiado su actitud respecto de la vida y del suicidio? Y segunda pregunta, ¿difieren de las experiencias comunes? Bueno, a lo primero les digo sí. Perdón, a lo segundo les digo sí. Difieren totalmente. Lo que, digamos, sucede cuando una persona comete un suicidio es que en realidad está llegando, está dando fin a su vida cuando todavía no tenía que hacerlo. Por lo tanto, saben que cada uno de nosotros tiene una cierta cantidad de energía asignada a la vida y cuando esta se interrumpe, no por medios naturales, esta energía todavía la tenemos. Entonces, pasa, digamos, a ese estado post-mortem con toda una energía que ya tenía que haber sido, digamos, gastada y con todos los objetivos a cumplir. Una de las cuestiones interesantes es que todos aquellos que han estado en este estado sentían que muy lejos de escapar de los problemas se veían envueltos en la misma problemática por la cual ya habían cometido ese suicidio. Es decir, que aquello que los había llevado a esa instancia se repetía y una vez que hay uno de los relatos decía se repetía aquello por lo cual esa sensación, ese sentimiento, esa circunstancia por la cual yo había decidido quitarme la vida, se repetía y cuando yo terminaba y parecía que se acababa, comenzaba nuevamente. Otra mujer contó cómo ella sintió que el dolor que le había infringido a toda su familia, su muerte, sintió en carne propia el dolor ajeno. Y además sintió, dice que se le hizo ver que ella en realidad era una mujer joven, ella estaba predestinada a tener hijos, y que esos dos niños, ella veía dos caras de niños, esos dos niños se lamentaban las almas esas, porque debido a su actitud, debido a ese intento de suicidio que ella tuvo, si ella no podía volver a la vida, no iban a poder nacer con ella. Les estaba truncando el karma y la posibilidad de evolución a dos seres. Es decir, que todas las experiencias son, digamos, desagradables en el sentido de decir que lejos de escapar, cada vez la persona enfrenta con más fuerza aquello de lo cual quiso escapar en esta vida. Hay en las cartas, en unas cartas muy interesantes que escribieron los maestros que nosotros consideramos maestros de sabiduría, en el año 1800, a fines de 1800, están editadas, se pueden comprar. Ya en aquel momento decían que aquellos que cometen suicidio se encuentran viviendo las circunstancias por las cuales se cometían este acto, las repiten permanentemente en el estado post-mortem, pero con mayor intensidad. Porque en realidad ellos están escapando de sus obligaciones. Y esto es básicamente, esto es una forma muy elemental, tomémoslo como querramos, muy simple de enumerar cosas, cuestiones de las cuales podríamos filosofar muy largamente, ¿no? Cada caso, cada dolor, cada persona que comete suicidio obviamente no está en su sano juicio. Pero lo que sí se puede decir es que para llegar a ese punto algo, de alguna forma eso se fue construyendo de a poco. Y ese construirse de a poco sí es responsabilidad de la persona. Cuando termino siendo un avaro o cuando termino en un estado de desesperación es porque en realidad eso yo me lo fui construyendo imperceptiblemente muy de a poco. Ahora, el doctor Moody se pregunta, pero las personas, una vez que han salido de este trance, ¿cambian su modo de ver el suicidio o siguen pensando en que esta es la mejor salida? Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño corte y vamos a seguir con el asunto. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bueno, antes de continuar, quiero pasar unos avisitos. El sábado próximo a las 19 horas vamos a tener en la Casa de Buenos Aires, vamos a tener un invitado, el doctor, el ingeniero Ricardo Lindemann, que es un miembro que fue secretario general de Brasil. Él ha viajado por todo el mundo, es un conferencista de la Sociedad Teosófica. Y bueno, lo tenemos de visita y va a hablar sobre la regeneración y el significado de la vida, que puede ser muy interesante el tema. Y después también les quiero pasar el avisito de dos cursos que se van a comenzar como complemento de nuestros estudios en la casa. Uno es de Qigong, que es, digamos, la parte que se refiere del Tai Chi Chuan, la parte que se refiere a el manejo de las energías para la salud. Ese curso, bueno, se le dio el nombre de El Arte de Manejar la Energía Vital. Se va a dictar los días jueves de 18 a 19. Para informes, llamen a la casa. Y otro curso sobre arquitectura sagrada, que va a ser los días viernes de 16 a 18 también, saber el programa, costos, etcétera, acérquense a la casa. Y si no, los sábados a las 19, que es con entrada libre y gratuita. Yo estaba leyendo acá algunas cuestiones. A veces en la vida nos pasan cosas muy duras. Y parece que hasta podemos llegar al límite del desequilibrio o de que ya no resistimos. Pero algo adentro siempre nos da la fuerza. Hay que seguir adelante porque las nubes no duran toda la vida. La tormenta no dura toda la vida. A veces uno está en medio de esta tormenta y le parece que va a durar para siempre. Y por eso se siente tan agobiado. A veces uno tiene que tomar decisiones y en realidad lo más difícil es saber qué es lo que tenemos que hacer. No es fácil. Cuando tomamos decisiones muchas veces no sabemos qué es lo que debemos hacer. Bueno, tratemos de tomar aquella que nos parezca la mejor de las decisiones, la más benéfica para todos. Y bueno, y saber que estamos acá para aprender. Y sí, es cierto, el Buda dijo que la vida es sufrimiento. Por eso yo me río cuando la gente dicen que todo es felicidad. No es todo felicidad, pero tampoco es todo dolor. Lo que sucede es que en este estado en el que nosotros vivimos, y más si nosotros nos hacemos cuestionamientos espirituales, las cosas ya no nos conforman como antes. Cuando uno es simple, tiene la vida de un niño. La vida de un niño es una vida dependiente, que depende de las condiciones externas, y me refiero a un niño espiritual, no a un niño biológico, ¿no? Bueno, hay almas que son simples, no necesitan demasiadas cosas, y entonces tampoco se cuestionan muchas cosas. Así todo tienen sufrimiento. Pero cuando uno empieza a plantearse ciertas cuestiones, como qué es lo que debo hacer, cuál es el bien, cuál es el mal, qué hay más allá, entonces ya la vida no se transforma en más difícil todavía. Y así es, hay sufrimiento. Pero paradójicamente, les comento que las personas más espirituales que yo he conocido, paradójicamente para nosotros, esas personas son personas llenas de felicidad, porque en realidad han encontrado esa fuente interna que nosotros estamos buscando, de armonía, de alegría, de afecto, y lo transmiten sin darse cuenta. Así que yo lo único que puedo decir para aquellos que están pasando malos momentos es que acérquense a algún lugar que les pueda dar alguna explicación, que los ayude, que les dé armas como para seguir adelante. Y yo he notado mucho que cuando uno tiene ciertos conocimientos y ciertas convicciones de que las situaciones son pruebas para nosotros, que las situaciones son cuestiones que nosotros hemos generado en el pasado y que son cuentas pendientes, lo aceptamos con mayor entereza que aquel que siente que no es justo, que hay un Dios o algo o nada o la vida injustamente lo pone ante algo que no le corresponde. Cuando uno acepta que quizás hay algo que aprender y algo que dar a los demás, entonces lo soporta con más entereza, no es que no duela. Bueno, y volviendo al asunto, y lamentablemente muy poco tiempo para hablarlo, básicamente lo que el doctor Moody sacó en conclusión fue que todos aquellos que pasaron por ese trance habiendo cometido suicidio, todos contestaron invariablemente que se dieron cuenta que se habían equivocado y que el suicidio no era ninguna salvación, sino que muy por el contrario, les generaba más mal karma, ¿no? Y se sumergían más en la situación desfavorable de la cual ellos querían escapar. Y que además, en esta vida había una responsabilidad y que no se podía esa responsabilidad dejarla a un costado. Y además hay otra cosa, y es que la vida es algo muy preciado, porque es una experiencia que nuestro ser interno necesita. Y ustedes saben que se dice que pasan mucho tiempo entre encarnación y encarnación, porque en los estados entre las encarnaciones nosotros pasamos diferentes etapas. Una es cuando debemos desembarazarnos de los otros cuerpos, y otra es cuando asimilamos las cosas positivas. Entonces, pasa mucho tiempo entre una encarnación y otra, y nuestro ser interno está necesitando pasar estas experiencias para crecer. Lo que sucede es que uno se ha olvidado y piensa que existe solamente esto, que la vida es este dolor, y se olvida de buscar esta cuestión interna. Obviamente es algo muy difícil, es algo que nos lleva a nosotros a confrontarnos con nosotros mismos, pero ante la cuestión esta, y para redondearla, del suicidio, varias son las cosas que podemos hacer nosotros. Bueno, primero, siempre aludir a la responsabilidad y a la entereza y al enfrentar la vida. Cuando de nosotros se trata, acordarnos que hay una fuerza interna que nos sostiene, que no importa cuán dura pueda parecer la vida, hay que seguir, porque en el momento en que nosotros aceptamos algo que la vida nos da, es como que aparecen esas fuerzas. Y en última instancia, más allá de poder enviar pensamientos positivos, cuando una persona tiene este tipo de pensamientos, bueno, una ayuda psicológica, por ahí yo veía que decían, los psicólogos, sí, es cierto, los psicólogos, pero también a veces son necesarios. Es ni la una ni la otra. Bueno, con estas pequeñas reflexiones sobre lo cual habría mucho más que decir, como por ejemplo, qué es lo que nos sucede a nosotros cuando una vez que morimos, y por qué es que nos encontramos rodeados de todo aquello de lo cual queríamos escapar o no, habría que hacer todo un curso. Pero algo que me olvidé de decirles, y es que en todas las escrituras en general se dice que el momento de la muerte es un momento sagrado y que tiene una gran energía. Esa energía es determinante en nuestro estado post-mortem. La señora Blavatsky en uno de sus libros dice, la vida futura del hombre está condicionada por su último pensamiento. Entonces, según cómo muramos, es que vamos a tener ese estado post-mortem más positivo o más negativo. Si morimos en paz, si morimos en tranquilidad, pasaremos tranquilamente al otro lado. Si morimos con temor, con odio, con ira, pasamos de modo desequilibrado. Y todo eso nos engendra una serie y una cantidad de problemas. Bueno, acá me están haciendo señas como que ya tengo que cortar. Así que bueno, lamento no haber podido dar, por cuestión de tiempo, una explicación más detallada de todo esto. Pero bueno, al menos que quede la inquietud. Y bueno, los invito a que nos sigan escuchando. Y para aquel, ya les digo, que tiene inquietudes sobre este tema, escríbanos en Facebook o mándenos un mail. Estoy viendo que sale el mail de la Sociedad Teosófica, o acérquense a la casa. Cualquiera de las opciones, con mucho gusto los vamos a atender. Muchas gracias y hasta la próxima.